Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Saben que sin ustedes nada de esto sería posible. Pero basta de palabras. ¡Vinimos a bailar! ¡Somos el Salto! ¡Y que empiece la fiesta!